Hola Alejandro, buenas tardes. Te comento por el tema de los comercios, la apertura de los comercios en Villa Yardino. Se va a continuar con los horarios que venimos manejando hasta ahora, nada más que se agrega una hora más a la tarde. El horario va a ser el siguiente, de 8 a 13 y de 16 a 20 horas, pudiendo todo comerciante abrir una hora más tarde, a la mañana o a la tarde. Por supuesto que lo van a manejar cada uno libremente a los horarios, que estén dentro del horario fijado por el COE. Bueno, no está de más decir que es obligatorio el uso de tapabocas, o barbijo, máscara, cualquier elemento que cubra la boca y las fosas nasales. Tanto de los comerciantes como del público en general, ¿no? También se va a restringir el acceso a los comercios. Cada comerciante va a tener que manejar responsablemente el ingreso de personas a su local. También sugiere el COE que el que quiera puede poner un nylon o acrílico resistente, separando al cliente del despachante. Bueno, en todo comercio van a tener que tener desinfectantes para el público en general una vez que ingrese. Yo diría casi que sería obligatorio que la gente utilice un alcohol gel o alcohol diluido al 70% para que la gente antes de realizar la compra o entregar la tarjeta de crédito, el dinero, todo que utilicen el desinfectante previamente al ingresar al local. Y bueno, también se puede demarcar los locales internamente con una cinta, fijando la distancia y también fijando la cantidad de personas. Así que bueno, esto es lo que te puedo comentar. Lo más novedoso es la inclusión de una hora más a la tarde, de 16 a 20, que por supuesto cada comerciante lo va a manejar particularmente. Te mando un abrazo, hasta luego.